Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 28 de septiembre. Saludo con mucho cariño a todos aquellos que nos estén sintonizando por los diferentes canales desde los diferentes países y, por supuesto, un saludo fraternal a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes y, en especial, a nuestro entrañable administrador general de la página, Pastor Delgado, gracias a quien es posible que Albert y yo hagamos este programa. Pastor querido, pues como siempre, mil gracias por todo. Y es un placer también darle la más cálida bienvenida al cotitular de este programa, Alberto Ramírez, desde Argentina. Mi querido Albert, muy buenas noches. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pastor. Un saludo a todos. Bien, pues el día de hoy vamos a dividir el programa en dos. La primera parte, la primera hora, de las 7 de la mañana, perdónenme, de las 7 a las 8 de la noche, hora de California, Baja California, y que son 9 a 10 de la noche, hora del Distrito Federal. Vamos a tener un seguimiento del programa sobre el proyecto importantísimo encabezado por Álvaro de Regil y José Luis Ramírez Lozano, encabezado por ellos dos, que se trata de la formación de varias células, de muchas células ciudadanas, y se fundamenta en algo muy, pues, de mucho sentido común. Necesitamos cambiar de paradigma. No es una cuestión meramente política, no es algo superficial, es algo realmente de fondo. El enfoque que ellos le dan creo que es muy adecuado porque no es una cuestión voluntarista. Se trata de realmente examinarnos a cada uno de nosotros, examinar nuestro estilo de vida, porque nuestro estilo de vida, lamentablemente, está siendo dirigido a control remoto por la caja idiotizadora y los demás medios. Pero bueno, este es el tema, lo estoy anunciando. Y mi querido Albert, pues bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Patri, gracias. Vamos entrando en materia, ¿qué te parece? Exactamente, entrando en materia. Así que hace algunos programas. Bueno, antes que nada queremos ofrecer una disculpa, principalmente a su servidora, porque debido a causas de fuerza mayor no me ha sido posible estar presente, digamos, estar disponible para el programa, y eso pues me lastima, bueno, no me lastima, pero sí quiero que esto se corrija y estoy trabajando en eso. Pero bueno, ya pedidas las disculpas de rigor, queremos decir que aquí en el FEMCAI consideramos que este proyecto Rescatando a México, que como ya hemos explicado y lo ha explicado Álvaro de Regil y José Luis Gutiérrez Lozano, va a la cuestión de fondo, no se queda en la superficie y gira en dos o tres ejes. El primero, ya lo mencionamos, es un cambio profundo de paradigma, porque la Tierra tiene recursos limitados, finitos, y no se puede dar el lujo de sostener una política neoliberal que, ya lo hemos dicho aquí, es de saqueo completo, saqueo de los recursos, robo de las riquezas de otros pueblos. Es algo verdaderamente devastador. Yo lo considero como un cáncer que se reproduce y lo carcome todo, lo consume todo. Entonces, el cambio de paradigma requiere de un gran esfuerzo, de voluntad, de mucha firmeza y de un enorme compromiso con nosotros mismos y con la Tierra. Es decir, tener un compromiso hacia el hermoso planeta es equivalente a estar comprometidos con nosotros mismos. Mi querido Álvaro, adelante. Es muy difícil no estar de acuerdo con lo que acabas de exponer. Es importante la visión de lo que ha sido este sistema de depredación, pero no ahora. Hoy está en su etapa máxima, pero no es que empezó hace 30 años, ¿no? El sistema de depredación de los recursos, pero no solo los recursos naturales, de los recursos humanos, también ya viene de 2-3 siglos prácticamente. Es algo que Marx explicó muy bien. Y poco a poco se han ido encontrando nuevas formas de pensamiento en cuanto a la racionalización de ser el cómo se explotan los recursos naturales, ¿no? En cuanto a racionalización, me refiero a los recursos renovables, bueno, cierto tipo de explotación hasta cierto punto, permitir que se renueven, y podemos poner muchos ejemplos, ¿no? En el caso de la tierra, pues permitir explotar un poco de madera, sembrar, permitir que crezcan, cuidar ciertas áreas que son humedales naturales para poder tener esa filtración natural del agua. Y así poder realimentar mantos acuíferos que hoy en día en muchos lugares están desaparecidos ya. No es casualidad que lagos importantes en el país como Pátzcuaro, como Chapala, estén secándose, estén disminuyendo cada día más sus niveles. En cuanto a la tierra, pues también tener medios de agricultura un poco más eficientes, la variación de cultivos, por ejemplo, el cambio de fertilizantes naturales, quitar los fertilizantes químicos, pensar más en los fertilizantes naturales, en fin, el mejoramiento de las de lo que se cultiva, pero no por medios como lo que hace Monsanto, ¿no? Transgénicos, sino de una manera natural que es posible. Mucha gente en la Universidad de Chapingo podría decirnos de qué manera hacer el mejoramiento de nuestros cultivos. En el mar, bueno, la explotación de ciertas especies de las cuales nos alimentamos, temporadas de establecer temporadas de veda y por supuesto respetarlos y generar también proyectos para todas esas comunidades que sobreviven de la explotación de esos recursos y que en temporada de veda o que en el momento en que no se puede explotar la madera o en el momento de que no sea temporada de siembra, buscar alternativas productivas para ellos, para que no estén dependiendo solamente de un solo rubro y que puedan respetar esas vedas a todas esas actividades renovables, ¿no? O sea, es un reto muy fuerte. También lo que considero todavía un reto aún mayor, y eso es algo que hemos debatido mucho en este programa, pues es eso que están comentando del cambio de paradigmas, ¿no? Sí. ¿Cómo cambias la mentalidad del ser humano en su totalidad? Es muy difícil porque me parece difícil si no establecemos bien hacia dónde vamos. O sea, ¿qué es lo que queremos puntualmente hablando encontrar con esos cambios de paradigma? ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo concientizamos a la gente de entrada, no? Yo he dicho muchas veces aquí en este programa cuando yo comencé o el PRD nace, cómo empezábamos a tratar de concientizar a la gente, tocando puerta por puerta, hablando con quien se nos parase enfrente, era muy complicado, no funcionó. Lo mismo lo dije cuando Morena se quiso convertir en partido político y sus exégetas en otras radios decían que había que trabajar, que había que convencer a la gente, hablándole. Pero la realidad es que la gente no se quiere convencer. Por una u otra razón, la gente es complicado que traten de cambiar su visión de lo que es el mundo y de lo que es las prioridades en sus propias vidas, ¿no? Finalmente, los medios han, como bien dices, pues han hecho su trabajo, han implantado en nuestras culturas ciertas ideas de lo que es el camino a seguir en nuestras vidas, de lo que tenemos que aspirar a ser y por lo cual tenemos que dedicar la mayor parte de nuestras vidas a perseguirlo, que no necesariamente alcanzarlo. Entonces, es algo complejo, ¿no? Es algo complicado. Que yo por lo menos en lo personal así lo veo. Así es. El otro día estábamos comentando con unos amigos queridos con los que estoy, bueno, que las empresas, por ejemplo, hablando de la cuestión de la comida, por decir, ¿no? Las empresas como la Coca-Cola, como la PepsiCo, le añaden a sus, no les puedo llamar alimentos, ¿verdad? Productos, digamos. Productos chatarra, les añaden adictivos. Entonces, es muy difícil que la gente prescinda. No estamos diciendo que es imposible. Estoy de acuerdo contigo, es sumamente difícil que la gente se desenganche. Ahora, por otra parte, la vida tal como la llevan, si es que a eso se le puede llamar vida, porque nada más es existir por existir, pero no vivir, tal como la llevan las sociedades industrializadas, sobre todo en los países del primer mundo, entre comillas. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Ah, okay. Tal como la conciben o la llevan los países del primer mundo, entre comillas, y que han obligado a sus sociedades a aceptar ese tipo de rutina en la que trabajan para tener cada vez más, porque les han dicho que eso es tener éxito. Entonces, para una persona que tiene frustraciones de toda índole, el hecho de ir a comprarse un carro último modelo lo hace sentir mejor, ¿sí? Es decir, es como estimula el centro de placer, y eso lo hace sentir mejor cuando regresa a su triste vida rutinaria, ¿no? Vacía de contenido, es decir, entonces eso también provoca una adicción a lo nuevo, a lo novedoso, a lo que todo mundo considera que es la representación de una persona exitosa que merece respeto. Eso nos genera placer, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil cambiar de paradigma. O sea, es muy difícil convencerte a ti mismo de que las cosas son cosas, que no tienen la menor importancia y que no deben incidir en tu sentido de realización. No deben. Y que te puedes desprender de ellas con la mayor facilidad sin que te cause el menor problema. Y en todo caso, tu apego, o digamos, lo que te dolería perder sería la amistad de alguien, ¿no? El cariño de alguien. Sin que eso signifique que tampoco tengas dependencia emocional, eso es malísimo, ¿no? Pero digamos, en cuestión de valores, ¿qué es lo que realmente importa en este mundo, ¿no? Al fin y al cabo, las cosas son cosas. Y jamás, jamás podrán ser más importantes que un ser vivo. Llámese especie Homo sapiens o cualquier otra especie que vive en este planeta, ¿no? Esa es la profundidad del cambio de paradigma. Creer que hay otra forma, que hay otra visión mil veces mejor, que al mismo tiempo que nos llena, y nos llena en serio, nos llena el espíritu, permite que conservemos este hogar maravilloso que estamos destruyendo, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál es la complicación que yo veo? No te oigo, corazón, perdón. Perdón, ¿ahora sí? Sí. Sí, ¿sabes cuál es la complicación que yo veo en cuanto a la sociedad? Es que... A ver, hola. Pati Rey 2, aquí Torre Blanca. Cambio. Perdón, Miquel, parece que Pastor ya pudo contactar a Álvaro. Sí, ya estamos aquí. Ya bueno, muy bien, redondeo. Un saludo a Álvaro, José Luis, bienvenidos. Pero buenas noches, y José Luis, está Álvaro disertando algo muy interesante. Ahorita les damos la bienvenida, ¿ok? Gracias. Sí, de acuerdo, sí. Sí, como decía yo, algo que podemos ver nosotros en nuestras sociedades actuales, sobre todo en las sociedades, bueno, prácticamente todas son sociedades de consumo exacerbado, es el hecho de que te muestran, ¿no? Te muestran el paraíso terrenal y te dicen hacia allá puedes llegar, está puesto para ti, simplemente esfuérzate, simplemente trabaja muy duro, estudia, ten título universitario, bla bla bla bla bla, ¿no? Pero las sociedades tienen la vista fija en ello porque se los están mostrando y se los muestran continuamente, se los muestran en los medios de comunicación, se los muestran en la calle, en la misma calle tú lo puedes ver, hay gente que ha sido favorecida por el sistema y no tiene empacho en ser en exhibir ese auge que pudiese llegar a tener. El sujeto que, como bien dices, compra el auto último modelo y que va por la calle, de necesariamente es visto por el sujeto que no tiene ni una bicicleta, que está parado en la banqueta, ¿no? Y dice, definitivamente yo quiero llegar allí. Entonces, sí, el cualquier tipo de cambio, y es algo por lo que alguna vez nosotros también comentábamos aquí, que la implementación, por ejemplo, del socialismo era muy complicada o es muy complicada en nuestras sociedades, porque el ciudadano ve algo, le están mostrando los medios, el sistema mismo, le está mostrando algo que definitivamente no va a tener, pero que le está diciendo que sí puede tenerlo. Sí. Y le da la posibilidad a 2, 3, 4 sujetos del entorno bajo que alguna vez pudiesen llegar a tenerlo, y los toma como una muestra, ¿no? O sea, a comparación de los millones que trabajan 12 horas por día y que ni siquiera llegan a terminar el mes con lo que ganan, ¿no? Sí. Dos o tres muestras les sirven para acarrear a toda esa gente, porque lo están viendo, porque se los están mostrando, y ellos tienen la zanahoria puesta y van. Y no se quieren quitar la zanahoria de enfrente porque finalmente ese mundo que les muestran es sumamente atractivo. Ese es el gran problema. Que el sistema ha sabido crear una fantasía tan atractiva que no es tan fácil dejar de mirarla, ¿no? Es como ir en el desierto y ver el espejismo del oasis allá al frente. No te das la media vuelta y te vas para atrás. Simple y sencillamente sigues derecho mirando el espejismo hasta que te das cuenta de que por más que sigas no vas a llegar. Y por el otro lado, cuando tú quieres argumentar en lo contrario, en lo que decías anteriormente, Patri, no puedes mostrárselo a la gente, porque es algo que se tiene que construir. Sí. Entonces no le puedes a la gente es muy complicado que la convenzas de que voltee de ese oasis que tiene enfrente para que vaya hacia atrás siguiendo algo que no puede ver. Y no puede verlo porque es algo que necesariamente se tiene que construir, ¿no? Sí. Un ejemplo que a mí me parece atractivo en ese sentido es el caso cubano. El caso cubano no necesitaron que se los mostrara, ¿no? Había una convicción de cambio en la sociedad, había una convicción desde el triunfo de la revolución, que entendieron que la forma en que estaban viviendo no podía seguir. E intentaron algo yo creo que ni siquiera sabían si les iba a funcionar, pero que al final la gente, con el convencimiento de que tenían que construir algo nuevo, una sociedad nueva, un hombre nuevo, trabajaron, resistieron, y mira que la revolución cubana ha resistido de todo. Sí. Y llegaron a un punto en el que tú comentabas, en el cual podríamos decir, sin afirmarlo, pero, o por lo menos yo no lo podría afirmar, pero yo podría decir que posiblemente sí están en esa etapa, ¿no? De poder prescindir de la mayoría de las cosas que te muestra el capitalismo. Me parece que pueden prescindir porque han vivido sin ello. Y sin embargo son una sociedad que sigue su camino, sigue caminando, tiene éxitos en la educación, éxitos en la medicina, ¿me entiendes? Sí. Es ahí donde yo veo la complicación de los cambios de paradigma. No digo que sea imposible, pero digo es muy difícil dado lo que nos están mostrando y dado lo que no podemos ver. Yo ahí es donde veo el meollo, ¿no? Del asunto. Okay, mi querido Albert, pues vamos a aprovechar esta que acabas de terminar tu disertación y para darle la más cálida bienvenida a Álvaro de Regil y a José Luis Gutiérrez Lozano, que son los que están encabezando este interesantísimo y, pues, yo diría trascendental proyecto Rescatando a México. Y como yo les mencionaba en un mensaje a ambos, ojalá esto trascienda y sea rescatando al planeta. Álvaro de Regil, José Luis Gutiérrez Lozano, bienvenidos, muy buenas noches. Hola Pati, hola Albert, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Excelente. Ah, perfecto. Pues buenas noches, buenas madrugadas para ti, Albert. Como siempre, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para participar en tus muy interesantes pláticas y reflexiones. Es siempre un gusto poder contribuir con las ideas que tenemos al cambio, ¿no? Al cambio que intentamos muchos cada vez más. Buenas noches y buenas madrugadas, Albert. ¿Y qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? José Luis, ¿ya no me escucha? Muy bien, José Luis, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Álvaro, bienvenido, gracias por la bienvenida. Gracias, Pati. Pues, Álvaro, ya empezaste, pues adelante. Oye, pero ¿me escucha? Porque hubo una pausa que ya no sé si me escucharon o no. No, sí te escuchamos. Ah, ok, porque, o sea, como que hice una pausa esperando que reaccionaran y no se oyó nada, ok. Pues, Pati, tú nos dices, obviamente hubo aquí un atraso técnico, entonces no sé de cuánto tiempo contamos. Habíamos presupuestado una hora con lo que... Álvaro, no te preocupes, vamos a reponer los 15 minutos, que es lo que llevamos, no te preocupes, adelante, como lo habíamos planeado, ok. Ok, de acuerdo. Mira, me gustaría empezar con un brevísimo comentario a la disertación de Albert. Sí. Que me pareció muy, muy interesante y coincido en su análisis, ¿no? O sea, ciertamente es una lucha titánica lo que tenemos enfrente, lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Pero hay un factor que es superior a estas fuerzas perversas de la escoria ladrona internacional, con la que nadie puede, ni los buenos, ni los malos, ni los medianos, ni nadie. Sí. Y es la naturaleza, la madre tierra. Y con eso nada más quiero decir, porque no me voy a extender, porque no tenemos muchos minutos, que a pesar de toda la dificultad enorme que hay, si no cambiamos, todo el sistema impuesto de los poderosos, de los dueños del mundo, va a tronar, porque la madre no les va a preguntar si les gusta o no. Ya estamos viendo los estragos que estamos padeciendo por todo esto, y todo va a ser mucho peor. Por la manera más fácil de explicarlo es muy sencilla, porque no podemos seguir con un sistema que consume mucho más de lo que la madre tierra puede producir. O sea, no puede haber un consumo infinito cuando la naturaleza tiene cuando tenemos un planeta finito. Entonces, o cambiamos o todos nos vamos a ir, todos, no nada más los seres humanos, sino todos, nos vamos a extinguir. Definitivamente, y eso es lo que estábamos parafraseando, lo que tú has dicho, Álvaro, y con lo que coincide José Luis Gutiérrez Lozano. El planeta es finito, los recursos son finitos y no se puede dar el lujo de abrigar un sistema tan absolutamente mortífero y depredador como el neoliberalismo. Eso, ojalá esa idea central, es decir, el neoliberalismo atenta contra la existencia de todos y de todo, esa idea central tendría que ser tan poderosa como la atracción que ejerce en la mayoría de las sociedades ese canto de las sirenas de que el carro más nuevo te hace más valioso, ¿no? Pero ese es el centro del asunto. Y mi querido Rubén, muy buenas noches. Como siempre, la más cálida bienvenida. Y le vamos a pasar el micrófono a José Luis Gutiérrez Lozano, que nos mandó un documento sumamente interesante. Y pues... En ahorro de tiempo, mi querido José Luis, adelante, ni siquiera voy a comentar porque yo creo que tú lo tienes que decir todo. Nada gracias, más, déjale a nuestro querido Rubén que nos salude a todos. Bueno, un placer volver a encontrarlos en el camino hacia la patria grande. Sin lugar a dudas, estos contactos son sumamente importantes, trascendentales para los que queremos las transformaciones reales. A la vez también solidarizarnos con todos aquellos que hoy se sienten agredidos, tanto sea por el imperialismo como por los gobiernos de sus diferentes países, y sepan de que nosotros ahora actualmente, hace ya una hora, estamos retransmitiendo el programa del FENCAI. Gracias, gracias Rubén. Adelante, mi querido José Luis. Pues te lo agradezco, Pati, y retomando esas palabras muy sabias de Rubén, bienvenido Rubén, me da mucho gusto escuchar así. En realidad, lo que estamos viviendo es un cambio planetario, lo que nos decía Pati, porque finalmente estamos hablando de que cualquier gobierno de los países donde hemos visto todo esto, son secuaces del imperialismo global. Ese es finalmente lo que podría ser una agenda muy importante para quienes estamos en esto, de que no perdamos tanto tiempo en las pequeñas batallas y encontremos que la madre de todas las batallas es combatir el meollo de todo esto, el neoliberalismo depredador, que ya está haciendo agua. Aquí lo interesante es que hay un cambio que ellos están buscando a través del cambio monetario. Ya comentábamos en la otra ocasión de que el dólar de Estados Unidos está a punto de colapsar, pero eso no querría decir eventualmente que lo que son los dueños del dinero, la banca internacional, que es la controladora de todo, la creadora de los grandes monopolios, la creadora de lo que llamamos neoliberalismo, estamos viendo que migraría con todo el oro del mundo hacia China, dejando que los Estados Unidos colapsen en una situación de se han comido a sí mismos. Sin embargo, esto daría pie, si esto sucede, daría pie a que simplemente nos cambien de origen geográfico, de dónde viene el control. Lo que es importante es aprovechar este momento de cambio para empujar de una vez por todas al abismo del no recuerdo, a ese capitalismo salvaje. Me refiero a que precisamente hace 2 semanas, cuando platicábamos aquí en estos micrófonos, pues había dado el anuncio por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es, vale la pena subrayar, es una institución privada propiedad de los bancos y no una institución pública, la que emite los dólares. Claro. Ellos decretaron que se quedaran las tasas de interés prácticamente en ceros. Incluso la titular, la presidente del Consejo de la Fed, anunció que se quedarían los intereses a ese nivel, lo cual pues es una incongruencia en la lógica económica capitalista, por lo cual esa aseveración de la propia Janet Yellen ha sido tomado como un reconocimiento de que el sistema como lo conocemos va a tener que cambiar. Y creo que aquí está lo más importante. Si nosotros lo hacemos cambiar, es a través de la no cooperación. No cooperar con el sistema bancario, no cooperar con el sistema de consumo, no cooperar con los sistemas de control de los recursos naturales y depredación del trabajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta no cooperación? En primer lugar, teniendo un cambio total en nuestro consumo. Por principio racional, es más efectivo, que es lo que hemos venido diciendo en el movimiento Rescatando a México, es deja de consumirles, atácalos por el lado que más les duele al sistema, comienza a consumir lo nuestro, y si podemos dar un paso más allá, organízate de tal manera en células ciudadanas para que no utilices su dinero. El dinero es el medio por el cual nos han querido controlar, y nos controlan a través de el atractivo que nos dan en los bienes que se pueden adquirir con crédito, como también a través del temor que implica el mismo sistema, que nos impone el sistema cuando no cumplimos el pago a tiempo. El temor es aquello que nos domina, es aquello que nos hace perder nuestro poder. Este es el punto fundamental del trabajo del capitalismo salvaje, y la única forma que podemos trabajar es con esta concientización, como lo estamos haciendo ahora, de quien nos escuche busque la manera de consumir en lo local. No consuma los productos que nos traen las grandes corporaciones. Trata de no tener la necesidad de esa necesidad creada por los medios de comunicación. Lo primero es que hay que apagar la televisión, si no es en balde que le llaman programación a lo que sacan por ahí. Es una programación total de estarnos depredando continuamente a través de quitarnos el poder de decidir por nosotros mismos. Si nosotros tomamos una decisión así, si difundimos por todos los medios libres como este, esta idea de no cooperar, será mucho más fácil acabar con este capitalismo depredador y asesino que cada vez recoge más, nos detiene más en una limitante de estar únicamente protestando. Y si esa protesta la convertimos en acción, que esa acción sea una acción decidida, no violenta, pero sí muy, muy, muy eficaz, de no consumir, no cooperar. Y esta sería la única manera en que podríamos trabajar. En esta situación estamos ahora ante el cambio que los poderosos del mundo están queriendo hacer en la cuestión monetaria, en la imposición de la Agenda 2030, que a querer o no está detrás de esto, la reducción de la población del mundo, que es el propósito del Club Bilderberg. Lo que estamos viendo es que se presenta una coyuntura importantísima. Por un lado, que estamos teniendo más medios de comunicación a través de los cuales estamos pudiendo decir esto, y segundo, que el sistema en el cambio podría estar susceptible a que mucha gente empezara a rechazar el sistema. Yo creo que es lo único que yo añadiría, Pati. Te agradezco mucho el que me des la oportunidad de decir esto y refrendar a todos que por favor visiten la página de Rescatando a México, todo lo que es el esfuerzo que estamos queriendo hacer para invitar a todo México y de ahí a América Latina y a todo lo que quiera unirse a esta lucha contra el capitalismo salvaje a través de la no cooperación, del paro nacional y de la constitución de células ciudadanas para concientizarnos. Pues no podría estar más de acuerdo contigo y con lo que dijo Álvaro, y también lo que estamos haciendo Alberto y yo, y más acusadamente Albert, es una especie de ser abogados del diablo, porque es muy necesario. Es decir, si nosotros empezamos a despegarnos de la realidad que nos rodea, entonces vamos a pensar que la gente está en la misma frecuencia que nosotros, y no es así. Es sí, realmente complicado, pero no es imposible. No es imposible. Somos seres humanos que hemos estado sometidos a un golpeteo inmisericorde por décadas, por siglos, yo diría, ¿no? Entonces, por lo menos dos siglos atrás, ha venido fortaleciéndose esta idea de que el tener... No, realmente no, ¿eh? Realmente no. Yo creo que desde la conformación de las grandes sociedades, una vez que debido al descubrimiento de la agricultura, el hombre como especie piensa que el tener muchas posesiones es ser, digamos, se le atribuye un enorme valor. Es decir, no es ahora, aunque la forma es distinta, ¿no? Entonces, es tan profundo el cambio de paradigma y al mismo tiempo el estar viviendo en este siglo nos rescata un poquito de la época en que las monarquías eran feroces, ¿no? Ahora la monarquía es una cuestión casi casi de museo, aunque todavía estén ahí vetustas y corrompidas, ¿no? Pero claro. pero realmente sí requiere de que apliquemos el mismo sistema que aplican ellos y que es el que aplicó Goebbels, ¿no? Porque finalmente los Estados Unidos, el gobierno, los poderes fácticos que hoy radican en Estados Unidos y en otras potencias, entre comillas, copiaron la eficacia comunicacional del nacionalsocialismo, del nazismo, ¿no? Es decir, el convencer a miles y de miles y miles y miles y miles de alemanes que tenían que matar, o sea, requirió de una destreza comunicacional impresionante, y es lo que han venido haciendo desde hace décadas, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Nosotros aplicar la táctica, la estrategia guerrilliana, ¿no? Y bueno, mi querido Rubén, no sé si quieras agregar algo a todo esto. Bueno, hacer acuerdo con ustedes, pero sin lugar a dudas que eso que tú decías se demuestra siempre, de que hay un antagonismo de clases. Las clases dominantes, por lo regular, que no son las que nosotros queremos que sean, son aquellas que se tienen que mantener en el poder gracias a la opresión de los demás, gracias a esas grandes matanzas que hacen. Lustrosamente vemos como día a día está esto sucediendo también por parte del imperialismo en todo lo que es ese eje del Medio Oriente, donde él mismo se encarga de hacer los enfrentamientos a escondida dentro de los pueblos que allí existen, inclusive a veces dentro de los mismos estados, ¿no? Lo intentó hacer acá en América Latina, por suerte no ha podido todavía con eso, y no va a poder, porque hoy por hoy hay una fuerte sintonía entre todos los presidentes, prácticamente, como quedó demostrado hace pocos días atrás. Y bueno, seguir por el camino de la unidad y el camino de la paz, que es lo mejor para conformar una sociedad más justa, sin explotados ni explotadores, ¿no? Pues si me permite, Rubén, me gustaría nada más añadir algo que me parece muy atinadas tus palabras. Pero hay una situación de que efectivamente es una cuestión de lucha de clases, pero cada vez más el propio capitalismo salvaje ha ido, pues, haciéndonos más proletariados que todos. O sea, somos más cada vez, la clase media ha desaparecido. Y por un momento dado, yo nada más volteo a ver lo que ha pasado en las últimas semanas, últimos meses con Grecia. Y me llama mucho la atención que efectivamente ante esa presión que ha realizado el capitalismo global sobre la población griega, están volviendo al trueque, están volviendo al preferir lo propio, el volverse a ver a sí mismos. Entonces no nos queda otra más decir, aprovechemos este momento de coraje, este momento de estar totalmente sumidos por el capitalismo salvaje. Y si mucha gente, miles, como lo demostraron este sábado en la Ciudad de México, en todo México, las personas que salieron a conmemorar este evento tan dramático de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero se movilizó la población, simplemente es empezar a decir, a empezar, como dice Fati, de forma muy efectiva con la propaganda tipo Goebbels, es decir, dejemos de ver televisión, deja de cooperar. Si todos repetimos esto mil y una vez, lo hacemos verdad. Deja de ver televisión, apágala la televisión, es el primer paso. Y de ahí nos vamos a no cooperes. No cooperes con el sistema, y poco a poco ya tenemos una población enorme de descontentos. Aprovechemos ese descontento que ha provocado el capitalismo salvaje. Yo quiero ser muy optimista en ese sentido, porque efectivamente, sí vivimos muchos siglos bajo esta opresión, pero nunca como hasta ahora tenemos dos elementos nuevos. Uno, la comunicación total, y la globalización de la depredación. Y esto nos ha llevado a unirnos con el mismo mal. Y vemos otros países reaccionando en forma proactiva contra el capitalismo salvaje. Ojalá podamos hacerlo realidad, repitiéndolo una y mil veces hasta hacerlo realidad. Gracias, José Luis. Adelante, Albert. ¿Albert? A mí me parece fantástico. Yo no puedo estar en contra. ¿Recordarás, Patri, alguna vez unas reflexiones que hicimos? No sé, será hace un año, año y medio. Planteábamos la cuestión de precisamente por qué no la sociedad mexicana no se levantaba de donde está para sacarse de encima ese gobierno que pues la verdad no da para más, y planteábamos el hecho de que como muestra había otras revoluciones, ¿no?, que se habían hecho Y la matriz de esas revoluciones era precisamente el que el sistema había llevado a esos ciudadanos a condiciones muy extremas, ¿no? Hablamos de condiciones de miseria, de falta de libertad, en fin, ¿no? Podemos analizar la Revolución Mexicana, lo que era el porfiriato, gente trabajando en total esclavitud, mientras solamente había algunas familias ricas en el país que tenían todo. La Revolución Rusa de octubre pasaba lo mismo, la Revolución Cubana, las revoluciones en África, en fin. Todas tenían un denominador común, que era la forma en que la mayoría de la sociedad estaba viviendo, totalmente marginada de los beneficios que daba la tierra, todo. En México pasa eso, y sin embargo, no hay ni una sola señal de que haya un levantamiento, no estoy diciendo levantamiento armado, ojo, pero un levantamiento de la sociedad, un levantamiento de conciencia en el cual se levante y salga a la calle a decir basta, hasta aquí. No lo hay. Tenemos muchos movimientos opositores, tenemos muchos movimientos, tenemos los compañeros de la CENTE, el SME, tenemos a los compañeros de Atenco, está la lucha en Oaxaca, está el EZLN, pero todos tienen su propia agenda. O sea, si bien todos tienen el problema en común, todos tienen también su propia agenda y no hay ese factor unitario que haga que sea una lucha común. Entonces, en función de eso, desde mi punto de vista, movimientos atomizados en todo lo largo del país no representa una toma de conciencia de la situación para tirar un gobierno. Es en ese sentido en el que, si recordarás, en realidad no llegamos a una conclusión, o sea, dejamos en el aire porque tiramos la pregunta, ¿no? ¿Qué le pasa a la sociedad mexicana que tiene la mitad de su sociedad en la pobreza, que hay bandas delincuenciales oficiales y no oficiales matando gente todos los días, porque todos los días alguien se muere de un atentado o de manos de un sicario, ¿sí? Encontramos fosas clandestinas, hay una total violación a los derechos humanos, se ha perdido ya las garantías individuales, los poderes que puedan representar a la República ya no son tal, ya la línea que los divide se ha difuminado totalmente, ya no sabes dónde empieza uno y dónde acaba el otro, y se han difuminado en aras de la corrupción, en aras de los negocios espurios, en aras de todo ese tipo de cosas. O sea, estamos hablando de un Estado fallido totalmente, en el cual yo creo que cualquier sociedad consciente tendría ya que haber levantado su voz, pero al unísono, en una sola voz, y sin embargo tenemos miles de pequeñas vocecitas que hacen mucho ruido, pero finalmente no concretan un movimiento específico para poder eliminar lo que los está teniendo así. A mí me parece que esto es algo llamativo, y que a pesar de los problemas, a pesar de todo eso, no haya esa toma de conciencia, que en otros pueblos, en otros puntos de la historia, sí los hizo tomar conciencia, levantarse y asumir la rienda de sus propios destinos. Sí, muy bien, Albert. Mi querido Álvaro, adelante. Sí, gracias. Gracias, Pati. Albert, pues me parece que tu análisis es muy acertado. Sin embargo, pienso yo que en en los demás países en donde sí hubo finalmente un movimiento nacional, primero hubieron condiciones como las que hay en México. Y me refiero a lo que tú comentabas de que hay muchos pequeños movimientos, pero cada uno tiene su propia agenda. Me parece que estamos en más o menos envueltos, enfangados, podríamos decir, en eso. Sin embargo, creo que las cosas están mejorando. Están mejorando en el sentido de la toma de conciencia, de que la gente está empezando a analizar, de que la gente ya no está... Una porción muy importante de la ciudadanía mexicana ya no está con la actitud de escapismo, de, podríamos llamarle el síndrome del avestruz, ¿no? De meter la cabeza en un hoyo y no quererse enterar de cuál es la realidad y cuáles son las cosas que le pueden afectar directamente. Me parece que la gente también ya se está dando cuenta, porque en las redes sociales, todo esto que te digo es la simple observación de lo que se dice en las redes sociales y de la observación de lo que se dice en las redes sociales en comparación con hace 2, 3 años, 4 años. O sea, las cosas están cambiando. Actualmente hay mucho llamado a la unidad, hay mucho llamado a no trates de dividir, mucho llamado a vayamos buscando un camino común. Hay mucho llamado a la toma de conciencia, de ponerte a analizar. Hay mucho comentario sobre la gente que, como decía José Luis, que deje de ver la tele. Eso tiene años que se viene mencionando, pero cada vez más. El ejemplo del boicot, del paro nacional que comentábamos en el programa anterior en el que tuvimos la oportunidad de participar. Hace 5 años, cuando iniciamos esto, no tenían ni la menor idea de lo que era un paro nacional en México. Cosa que, por ejemplo, en Sudamérica, pues lo conocían desde hace mucho y lo han utilizado. Bueno, ahora ya muchísima gente sabe lo que, o por lo menos he escuchado el término paro nacional. Ahorita estamos en el problema de que todavía hay 4 o 5 diferentes formas de entender lo que es un paro nacional o lo que es un boicot económico. Pero mal que bien, me parece que estamos logrando a través de las redes sociales, mucha gente, provocar esa toma de conciencia con diferentes técnicas tan suaves como simplemente tratar de exponer la problemática u otras que también funcionan, en mi experiencia, cuando las he utilizado, funciona muy bien, que es tratar de picar el orgullo, de decirles no seas un esclavo satisfecho, no te sometas, sal de tu zona de confort, si quieres azul, el que quiere azul celeste, que le cueste, si quieres realmente una vida digna y justa, no puedes hacerlo nada más tuiteando o yendo cómodamente a autoengañarte en los torneos electorales de atole con el dedo, ese tipo de cosas. Hay gente que se molesta, pero yo siento que la mayoría reaccionan, se indignan, les pica el orgullo y reaccionan positivamente, ¿no? Entonces, indudablemente es una lucha titánica, ¿no? Pero estamos mejorando, estamos avanzando, se está provocando la toma de conciencia, hay más conciencia ya, hay mucho más en el lenguaje que se utiliza, se observa esa toma de conciencia. Hay gente que ya empieza a buscarte, no los tienes que ir a buscar, que te dicen yo quiero involucrarme, yo quiero participar, yo quiero ver con qué puedo contribuir, yo tengo estos talentos, yo puedo ayudar así, yo puedo ayudar asá. Me gusta lo que están proponiendo. Ustedes también se están aliando con fulanito, porque veo que también más o menos están hablando el mismo idioma, más o menos están proponiendo algo parecido. O sea, está toda esa idea de converger hacia un mismo sendero con ideales comunes, ¿no? Entonces creo que por ese lado es positivo. No sé si haya tiempo, quisiera preguntarles, lo que habíamos acordado originalmente es terminar de, o sea, nosotros en Rescatando a México tenemos, se puede decir que 2 dimensiones, la inmediata, la que podemos llamarle de corto plazo, que realmente no es de corto plazo, que es la estrategia para sacar del poder a la escoria ladrona, y la otra que es la que es de largo plazo y que ya habíamos dicho que nuestra generación, nosotros y a lo mejor hasta la siguiente generación no lo van a ver cristalizado totalmente, pero es el cambio de paradigma, es el cambio a un nuevo modelo de vida en el sentido que estaba ilustrando muy acertadamente José Luis. Entonces ustedes me dicen si hay tiempo para brevemente completar, de explicar la hoja de ruta de la estrategia de corto plazo, después nos pasamos al nuevo paradigma o qué hacemos. Sí, Álvaro, Álvaro y José Luis, tenemos 20 minutos más. Créanme, cuando les ofrecimos que íbamos a continuar con el seguimiento, fue una oferta muy seria, muy firme. O sea, aquí no se va a acabar el programa, Álvaro y José Luis, vamos a continuar con esto. Ok, de acuerdo. Mira, solo necesitaría máximo 5 minutos para nada más explicar que en nuestra propuesta el paro no es un fin en sí mismo, sino es parte de una estrategia de 10 etapas, es nada más una de las etapas, y explicar muy brevemente las 10 etapas para que se den cuenta de cuál es la fotografía completa que nosotros estamos proponiendo. Claro que sí, Álvaro. Tienes tú 10 minutos y José Luis Gutiérrez Lozano tiene otros 10. Nada más permítanme hacer un comentario que creo que viene muy, muy a colación, muy pertinente. Sí. Me he enterado de que en Francia existe una iniciativa impresionante. Se llama The Paris Project, el Proyecto París. Esta gente del Proyecto París tiene la misma visión que ustedes están promoviendo y que está promoviendo The Rainbow Movement y el Proyecto Arcoíris y el Proyecto Venus. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Álvaro, y contigo, José Luis. Ya las sociedades no son como hace 10 años, como hace 15 años. Adelante, Álvaro. Ok, de acuerdo. Yo solo necesito 5 minutos. Y José Luis puede aprovechar los otros 15. Mira, solo quiero decir que son 10 etapas de nuestra hoja de ruta y todo comienza con la creación de células ciudadanas, porque las células ciudadanas son la base de todo, o sea, la organización ciudadana de una manera inteligente y estructurada para que podamos materializar todas las demás etapas. Si no logramos esa conformación de células ciudadanas y con la debida masa crítica, o sea, con el número suficiente de células ciudadanas, todo lo demás no tiene ninguna viabilidad. Entonces, se comienza con las células ciudadanas y se hace a través de ciudadanos comunes como nosotros, que podríamos llamarnos las células madres que provocan la formación de las otras células ciudadanas, y también estamos tratando de incluir lo que les llamamos agentes propulsores, que son personas que tienen en cierta forma un perfil público y que tienen poder de convocatoria y que si se suman entonces pueden acelerar el proceso. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la conformación de manera democrática de un Consejo Ciudadano de Liberación Nacional para que coordine todo el proyecto. ¿Sí? Después, sí. Una vez que ya tengamos las células ciudadanas, ya tenemos el Consejo Ciudadano designado democráticamente por las células ciudadanas, entonces cuando lleguemos a esa masa crítica es cuando ejercemos el boicot económico total. Yo no trabajo, yo no estudio y yo no consumo durante las semanas necesarias para forzar la renuncia por medio de la paralización parcial de la economía, ¿sí? Ya hemos hablado de que no podemos pensar que el 100% de la gente se sume, estamos presupuestando que de 20 a 25% de la población económicamente activa se sume. Entonces, una vez, si tenemos éxito con el boicot y logramos que la renuncia ejerciendo nuestro derecho ciudadano en el artículo 39 de que nosotros podemos cambiar a nuestro gobierno en cualquier momento, entonces entramos a la siguiente etapa, en la cual entra el gobierno de transición que el Consejo Ciudadano ya designó también de manera democrática. Este gobierno interino es el encargado de gobernar durante el periodo de transición y de convocar a la Convención Nacional Constituyente, que es la quinta etapa, para entonces lograr pactar, valga la redundancia, un nuevo pacto social, una nueva constitución con reglas de convivencia totalmente diferentes a las que existen actualmente, con todos los antídotos necesarios idealmente para que no nos vuelva a suceder lo que estamos padeciendo, ¿no? Entonces, una vez teniendo la Convención Nacional Ciudadana y habiendo logrado la conciliación de ese pacto, entonces ya tenemos un documento que podemos someter a plebiscito de toda la ciudadanía, siendo congruentes con nuestro planteamiento de real democracia, ¿no? Entonces, en la sexta etapa es el plebiscito de la constitución de nuestra Cuarta República en el caso de México, y una vez que haya sido refrendado por la ciudadanía, en su mayoría, entonces podemos proceder a convocar el gobierno interino, en este caso, a las elecciones generales de nuestra nueva Cuarta República Ciudadana. Entonces, llevamos a cabo esas elecciones nuevamente con reglas, con una ley electoral totalmente diferente a la actual, y entonces llegamos ya a la octava etapa en la que ya se celebró la elección, ya tenemos un gobierno electo y se lleva a cabo la toma de posesión del primer gobierno ciudadano de nuestra Cuarta República. La novena etapa es la entrada en funciones del primer gobierno constituyente de nuestra Cuarta República, en el que, además de gobernar con total fidelidad a los principios torales enmarcados en la nueva Carta Magna, la primera responsabilidad de ese gobierno es abocarse al diseño de todas las políticas públicas necesarias para materializar la letra y el espíritu de esa Constitución, que nos provee de nuevas reglas de convivencia y para empezar a realizar ese cambio paradigmático pactado. Por su parte, nuestro primer Congreso Ciudadano Constituyente se abocará a la legislación de todas las leyes secundarias para sustentar puntualmente todos los principios del nuevo pacto. Y la última etapa, que es bien importante también, y en la que esas células ciudadanas de las que hablamos en la primera etapa son primordiales, es la actuación permanente del pueblo soberano organizado. En fidelidad al cambio paradigmático enmarcado en la nueva Carta Magna, los ciudadanos organizados en las células y consejos ciudadanos se involucran permanentemente en la cosa pública, cumpliendo así con una responsabilidad ciudadana. Las células y los consejos gestionan su propia gobernanza en función de su participación directa en todos los ámbitos de la cosa pública que incidan en su esfera de influencia local, así como en aquellos que lo hagan en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. Una función esencial y permanente dentro de estas células y consejos sucede con la difusión, discusión y valoración de todas las iniciativas legislativas que en el nuevo marco constitucional tienen que ser sometidas a referéndum o plebiscito. Y además, lo más importante, que en este nuevo pacto social, los ciudadanos ya tengan todo el poder de ellos mismos tomar la iniciativa y proponer sus propias iniciativas de ley. O sea, que no sea nada más una cuestión del poder legislativo, sino principalmente de que el ciudadano se sitúe en el asiento del conductor de la cosa pública y esté constantemente enviando iniciativas de ley en beneficio de los ciudadanos, exclusivamente en beneficio de los ciudadanos. Y con esto, pues entonces ya es realmente una nueva realidad, ya no es un ciudadano pasivo que nada más reacciona cuando se le llama, sino ya es el principal actor en la cosa pública y en el gobierno del país. Realmente nos volvemos, hacemos efectivo el término de que nosotros somos los pueblos soberanos. Esas son las 10 etapas de nuestro planteamiento. Entonces, el boicot es nada más una de ellas, es el catalizador para poder acceder a las demás etapas. Excelente, Álvaro, muy muy bien planteado, muy sucinto, muy muy claro. Adelante, José Luis. Gracias. Pues mira, después de esta claridad de Álvaro, es precisamente lo que caracteriza ese orden en la mente, eso de haber llegado a definir esto, nos ha permitido hacer el programa, que me da mucho gusto que Rubén nos ha hecho favor de conectar a un área mucho mayor geográfica para poder difundir este plan, que tiene, como ya dijo Álvaro, esas etapas, tiene un propósito de emancipación del ser humano. A fin de cuentas, esto es. Mi papel aquí ha sido un poquito de volar un poco y decir que nuestro movimiento pues retoma todas estas nuevos movimientos, nuevas visiones, que va más allá de la dialéctica materialista con la cual empezamos hace muchos años, pero que hemos visto que el mundo va a pasos agigantados cambiando. Me sorprende, estoy viendo en este momento ya The Paris Project, que de hecho es uno más y que va en el mismo sentido. De lo que estamos hablando no es nada más un cambio en lo material, en lo físico, es un cambio de conciencia, es un cambio en lo más profundo del ser humano. El ser humano ya es distinto a aquel que teníamos cuando nos tocó estudiar, cuando nos tocó ver la injusticia hace par de décadas o hace más décadas, y que no teníamos este instrumento de esto que crea la noósfera, el gran conocimiento a través del Internet. Esto nos ha permitido unirnos, vincular movimientos, vincular corazones, yo diría, más que nada. Estamos viendo un cambio dramático en la conciencia de la humanidad. Y es por eso que soy optimista. Soy optimista a partir de este orden de pensamiento que ha marcado Álvaro y que nos permitió comenzar con los principios, un conjunto de ideas fundacionales de una nueva sociedad. Estos principios es la base de nuestro movimiento. Espero que se pueda agregar a la página de FEMCAI, que podamos tener acceso a eso, y también a través de la página de Rescatando a México, que ojalá puedan poner la liga ahí, para que más personas nos visiten y descarguen todos los manuales de operación para constituir las células ciudadanas, para crear, junto con el programa de ruta, cada una de las fases que se están previendo ahí. Yo creo que estamos hablando, Pati, Rubén, Alberto, y Pastor, obviamente, estamos, Álvaro y yo, compartiendo con ustedes una visión de un mundo nuevo, un ser humano nuevo, un ser humano que no acepta ya la imposición de otro, un ser humano que no se hinca frente a otro, un ser humano que tiene una aspiración, una sed de infinito, que nos permite ver mucho más arriba que la dialéctica materialista. Este es un punto importante y creo que esta es la fuerza del movimiento, el transmitir ese poder del ser humano que yo recuerdo apenas hace dos décadas, un poquito menos, me empezó a cambiar la mente cuando tuve la oportunidad de leer el libro del efecto Isaías de Greg Braden y empezar a ver que el mundo no es nada más lo material, es más, el materialismo está creado por la conciencia, lo que existe antes es el pensamiento, la conciencia, y si esa conciencia la unimos con un propósito, construimos la realidad. Ya lo decía Albert Einstein, decía, el mundo, la materialidad, la realidad que vives es una ilusión persistente, pero ilusión al fin. Lo que quiere decir que unamos nuestra ilusión y cambiaremos la realidad, Pati. Así es, José Luis y Álvaro. Es claro, es muy, muy de sentido común lo que se está planteando y es real lo que están diciendo. Hay varios proyectos y no por estar separados, no quiere decir que no puedan converger. De hecho, coinciden en lo principal, el cambio de paradigma. Entonces, esto se está llevando a cabo no solamente en México. Aquí en Estados Unidos es un movimiento que cada vez gana más poder. Y en el resto del mundo también hay movimientos que no sabemos, pero que están ahí. Entonces, definitivamente la gente está percatándose de que ya no es posible, ya no es viable seguir con lo mismo. ¿Es difícil cambiar de costumbre? Sí, es muy difícil, pero lo que el catalizador que hizo que la Revolución Cubana fuera triunfadora fue precisamente que la gente, debido a las extremas condiciones de severidad en las que se encontraban, fueron los que los convencieron. Entonces, fueron las que los convencieron. En este momento, las condiciones cada vez son más severas. Y yo creo, no es que quiera creer, creo que van a llegar a ser tan severas. Ya lo son, que por eso toda esta gente está impulsando estos movimientos que se pueden llamar arcoíris, Venus, rescatando México, rescatando lo que sea. Así es. Pero van encaminados a eso, ¿no? Claro. Una pregunta. Sí. Estoy buscando en internet The Paris Project, pero me sale una cosa de ópera. ¿Nos puedes pasar la liga que tengas sobre eso? Claro que sí, con mucho gusto. Ya ven que mis últimos correos tienden a eso. Lo que quiero es unificar, es ligarnos a todos. Ok, de acuerdo, perfecto. Claro. Pues sí, Pati, mira, la cuestión es esta, muy importante, y creo que retomando el ejemplo que acabas de poner de Cuba, ahí lo que los unió es una ilusión. La realidad era apabullante, la realidad era opresiva. Y eso es lo que despertó que el pensamiento se uniera. Al pensamiento siguió el sentimiento, es decir, sí puedo. Y al sentimiento siguió la emoción. Y con esos tres elementos, pensamiento, sentimiento, emoción, con una orientación bien definida, se logró el cambio. Yo creo que estamos haciendo lo mismo. El internet es un instrumento maravilloso que nos permite unir pensamiento. El radio, lo que estás haciendo ahorita, lo que estamos pudiendo es, estamos uniendo el sentimiento, decir, hombre, claro, lo siento, sí se puede. Espero que de aquí la palabra nos lleve a construir la emoción. Sin emoción no hay nada. Si creamos la emoción de que esto sí se puede, de crear un cambio, y partimos de un orden de pensamiento como el que está plasmado en la página del movimiento Rescatando México, creo que mucho se puede hacer, mucho más rápido de lo que podríamos imaginar en un momento dado. La humanidad es distinta. Hace, a mediados del siglo, el siglo XIX, decían, a raíz de lo que había previsto Malthus, que la población en Londres, decían, se iba a multiplicar por 5 veces. Y dijo, no, esto no es posible, porque si eso sucediera, imagínense, en 1950, no se podría caminar por las calles de Londres por tanto estiércol de los caballos. Nadie se imaginó que iba a haber un cambio tecnológico, que ya no iba a haber caballos. Aquí pasa lo mismo. Ya no pensemos en el mundo futuro como una proyección lineal del mundo actual. Es un movimiento que nos lleva a una realidad distinta exponencialmente. Ese es a lo que me refiero cuando hablo de los nuevos movimientos como este Paris, como los demás. Hemos hablado de socioeco, de todo lo que son los movimientos de economía solidaria, de lo que son los movimientos de utilizar las herramientas de internet para intercomunicarlos y hacer mucho más fácil la interacción entre los seres humanos sin tener que pasar por los instrumentos que nos ha creado la cábala ladrona, la escoria ladrona que nace a partir de nuestro temor. El momento que nos sacudamos ese temor, podemos ya no cooperar con ella. Ese es el punto, y por eso aprecio muchísimo el que nos hayamos extendido con la palabra a toda Sudamérica. Saludo a los hermanos de Centro y Sudamérica con esta emoción desde México para decir, sí, sí se puede. Se puede mucho más de lo que imaginas, porque estando juntos hay que ser, como dice Benedetti, somos mucho más que dos. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Álvaro. Reiteramos, Alberto y yo, y Pastor, que este portal está siempre, siempre a la disposición, en específico este programa está a la disposición porque sabemos perfectamente bien que lo que ustedes están impulsando es sumamente trascendental por el orden, por la visión, por el sentido de realidad con el que lo están manejando. Entonces, vamos a seguirlo tratando, lo vamos a seguir discutiendo y lo vamos a seguir manteniendo al día. cierro mi participación en este segmento y le doy el micrófono a mi querido Albert y después a Rubén. Y que gracias a Rubén es que este programa se proyecta de una manera muchísimo más amplia. Adelante, Albert, y luego Rubén. Yo nada más quisiera agradecerles muchísimo, Pati, a ti y a Albert y ahora a Rubén, pues que nos den esta oportunidad. Es realmente una excelente ventana para poder trabajar en eso, que es provocar la toma de conciencia y lograr el cambio. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a nosotros. Nada más me sumo el agradecimiento. Gracias a todos ustedes. Sí, y reflexionar sobre esto. Bueno, Álvaro, José Luis, definitivamente no tiene nada que agradecer. La razón de ser de el FEMCAI es precisamente esta, el ser una plataforma de expresión para todos estos proyectos que tiendan a quitarnos de encima la opresión del sistema capitalista, ¿no? Buscar alternativas, buscar abrir mentes en la medida de lo posible. Así que, al contrario, nosotros somos los agradecidos de que personas como ustedes, de su talento, de su altura, nos acompañen en este tipo de reflexiones y que nos permitan compartir estos proyectos y que nos permitan difundirlos. La verdad, los agradecidos somos nosotros. Yo para cerrar con este tema por el día de hoy, porque como bien dice Patri, esto queda abierto permanentemente, yo soy escéptico, como dije la vez pasada, no me uno al entusiasmo, pero sí a la esperanza de que se pueda lograr esa concientización. Yo creo que una vez que se logre sacar a la ciudadanía del cretinizante American Dream, me parece que tenemos la batalla, una de las muchas batallas que se vienen encima, la tendríamos ganada. Y abriría la puerta para facilitar los demás puntos que mencionaba Álvaro. Me parece también la parte más difícil y complicada. Así que, pues hay que centrarse en eso, precisamente ahorita, en tratar de que la sociedad cambie su visión de mundo, cambie su visión, cambie su perspectiva. Y lo más difícil, que cambie sus prioridades, ¿no? Que era lo que yo decía en mi intervención anterior. Hoy el ser humano tiene como una finalidad la acumulación, trabajar para acumular, aunque al término de su vida útil como trabajador no haya acumulado más que cansancio, pero en la mente ya está grabado eso. Yo creo que ahorita lo más importante es que quienes son, digamos, mi generación, quienes son padres hoy de adolescentes o de pequeños, de niños más chicos, empiecen a generar esa conciencia. Probablemente nuestra generación se perdió. Probablemente nuestra generación está totalmente imbuida en ese sueño americano del título, la casa, la riqueza, pero si alguno de ellos puede entender eso que se está hablando aquí, que se está diciendo ahorita y que es trascendental para todos, yo creo que tiene que transmitir eso a los más pequeños, a la generación que viene. Ellos aún están en la etapa en la que pueden entenderlo mejor, pueden asimilarlo mejor, y ellos son la esperanza del hombre nuevo del que hablaba el Che, al cual yo me parece que es lo que hace falta, ese hombre nuevo. con una perspectiva diferente de la vida, con una perspectiva diferente de sus prioridades, que cambie ese paradigma de la, de mi prioridad es la, es el tener dinero y acumularlo, y que mire en otra dirección, que su paradigma cambie, y que se entienda como un ser social, y que lo más importante es el bienestar colectivo, porque este le traerá bienestar a él mismo también. Así que, pues, cualquier cosa que se pueda hacer para ayudar en ese cambio de conciencia, estamos aquí para ello. Muchas gracias, Albert. Pues, despedimos este primer segmento agradeciendo... Faltaría la opinión de Rubén, mi patri. Creo que Rubén ya la dio, Albert. Ah, no sé si tenga algo más que decir, Rubén. No, sencillamente saludar, agradecer, pero además, sin lugar a dudas, que estamos para eso, para difundir, para crear patria y para crear conciencia, de esa desconciencia que hacen los grandes medios de comunicación y que nosotros desde los medios alternativos estamos tratando de forjar, y que la unidad sea la base hacia esa participación masiva que se necesita en todos los pueblos para poder cambiar la realidad existente en el momento, que todos sabemos que es cruel y que debemos de profundizar los cambios para lograr la mejor calidad de vida de todos los pobladores. Estamos a las órdenes, cualquier cosa nos envían, nosotros vamos a estar replicando todo lo que nos envíen, vamos a estar comentando, los micrófonos de nuestra radio están abiertos, como nuestras páginas también. Agradecer. Nada que agradecer, los agradecimos somos nosotros contigo, Rubén, realmente tu labor es invaluable y una solidaridad extraordinaria, de verdad, Rubén, queridísimo, pues muchas gracias. Ahora sí, cerramos este primer segmento y le pedimos a nuestro querido pastor si nos puede complacer. Pastorcito, no sé si tendrás la especie fatal del gran... Byron Barranco. Y ya después de la pausa entraremos con David Bertet, entrañable amigo del FEMCAI, miembro del FEMCAI y presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y dos mujeres admirables, Yascade Fernández y Enriqueta Cruz, en un tema muy doloroso. Muy doloroso para nosotros, para México, y bueno, pues debería de serlo para la humanidad, ¿no? Así que, adelante, mi querido pastor. Sueños y mis pies en las aceras, manos arriba acariciando las estrellas, aprendí a saltar barreras, audífonos y rap, la rosa en el concreto como Pac y el tic-tac, no me apresura, camino con una sonrisa aunque la vida es dura, ¿qué importa si este mundo no comprende mi locura? Cada golpe hace más fuerte mi armadura, la factura de mi vida permanece bajo llave, y nadie sabe, soy inestable o que falta un cable, tal vez irresponsable y poco amable, pero mi situación parece inmejorable. Las calles me protegen, aquí crecí, y las cosas por el rumbo siguen siendo así. Esclavo de mi esfera, atado a mi trinchera hasta que muera, un tipo como cualquiera. Solo soy uno más, un tipo como cualquiera, uno de tantos en la misma situación, buscando inspiración. Solo soy uno más, un tipo como cualquiera, uno de tantos en la misma situación, buscando inspiración. Uno más, como cualquiera sobre la paz, y más paz para las dos mujeres más hermosas en el valle. Papá no estuvo en casa, pero estaban ellas y les fue la calle, y nadie sabe bien quién maneja mi tren. O si coincido todavía con la ideología de ayer, ser auténtico y con ambiciones, amar sin condiciones, tomarme una cerveza sin precipitaciones, reír, platicar con mi tristeza, no mentir, huir lejos, cargando en la mochila solo mis recuerdos y buenos consejos, una fotografía en la cartera de mi mis viejos, habrá luz en mi vereda, madera resistente, como cualquiera sí, pero guerrero desde el vientre, esclavo, atado a mi trinchera hasta que muera, un tipo como cualquiera. Solo soy uno más, un tipo como cualquiera, uno de tantos en la misma situación, buscando inspiración. Solo soy uno más, un tipo como cualquiera, uno de tantos en la misma situación, buscando inspiración. Buscando inspiración. Un tipo como cualquiera, soy un tipo como cualquiera, como cualquiera, como cualquiera, como cualquiera. Muy bien, pues no tuvimos la especie fatal, pero ya la tendremos en otro programa, porque realmente es una canción que define con toda precisión, con toda claridad, aquellos, la especie fatal que está impulsando esta, no se le puede llamar proyecto, es realmente este cáncer, que acaba con todo y que se llama neoliberalismo. Así que, de todas maneras, el rap que pusiste, no soy muy ducha para las cuestiones de rap y todo eso, pero creo que era un rap, ¿no, Pastor? Hip hop. Okay, gracias, Pastor. Muy bien, pues nos despedimos de nuestro querido Álvaro y de José Luis Gutiérrez Lozano para dar paso a David Bertet, a Yascade Fernández y a Enriqueta Cruz. Por lo pronto, lo que la conexión se lleva a cabo con David Bertet, con Yascade y con Enriqueta, vamos a introducir el tema, mi querido Álvaro. No sé qué te parezca, Álvaro y Rubén, que le han dado un seguimiento, le hemos dado un seguimiento muy puntual a los casos de Héctor Cacique y Brenda Quevedo Cruz, junto con Brenda Quevedo Cruz, que son víctimas de una mujer absolutamente inmoral y sociópata. Está Jacobo Tagle, está César Freire, está Antonio y Alberto Castillo, y se me está escapando alguien más, bueno, Juana Hilda González Lomelí. Estos casos ejemplifican, sin lugar a dudas, esta ausencia absoluta de Estado de Derecho que prevalece en México y que da pie a una impunidad brutal. Entonces, le hemos dado seguimiento aquí a estos casos porque, no porque sean los únicos, lamentamos decirlo, no son los únicos que exhiben una crueldad, una descomposición profunda de la cuestión jurídica, de la cuestión policíaca aquí en México, sino porque son los que han investigado gente de una enorme valía, como es nuestra queridísima colega y miembro del FEMCAI, Guadalupe Lizárraga, la directora de Los Ángeles Press, con un trabajo absolutamente espléndido de investigación profunda, muy puntual, que ha puesto en descubierto la verdadera personalidad de Isabel Miranda de Wallace, por una parte, y por la otra, este trabajo impresionante que ha llevado a cabo Guadalupe Lizárraga, pues ha sido apoyado con un enorme compromiso, un sentido de solidaridad, qué barbaridad, conmovedor, por parte de David Bertet, que es el presidente y fundador de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Este trabajo comprometido, impresionante de ambos, ha permitido que se exhiba el nivel estremecedor de corrupción, de sevicia, de parte de las policías, tanto en Cancún, en el caso de Héctor Cacique, como en México y el Estado de México, en el caso de Miranda de Wallace, Isabel Miranda de Wallace, el famoso caso Wallace, en el que Isabel Miranda inventó todo un bagaje de mentiras que narran el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, que sigue vivo. Nada, ni siquiera una coma, un punto, una coma, es verdad de ese paquete de embustes. Y gracias a ese paquete de embustes es que han padecido cárcel y torturas brutales 6 personas inocentes en el caso Wallace. Y gracias a esa inmoralidad profunda es que Héctor Cacique, un joven sano, un joven que solía dar clases de karate a policías en Cancún, un buen día fue aprehendido, llevado sin que me diera orden de aprehensión alguna y torturado de una manera salvaje. Así que son estos casos los que vamos a comentar el día de hoy, y ya estaremos, estamos ya conectados con nuestro querido David Bertet y le queremos dar la más cordial bienvenida, y pronto tendremos a Yascade Fernández y espero que también a Enriqueta Cruz. David, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Pati, ¿cómo estás tú? Buenas noches, y estoy bien a pesar de estar un poco enfermo, pero bueno, quería estar con ustedes. Muchísimas gracias, es valiosísima tu participación, David. Espero que hayas recibido mi correo, pero bueno, hablamos sí. Fuera del aire sobre esto, ¿no? Sí, claro. Adelante. ¿Albert? Sí, aquí estoy. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para ti, buenos días para mí. Así es. Muy bien, pues David, ¿qué te parece si en lo que entra en línea Yascade, y esperemos que Keta también, que le sea posible estar conectada, ¿qué te parece si nos actualizas sobre los casos, cómo van los casos de Héctor Cacique y de Brenda Quevedo Cruz? Antes, mi querido David, permíteme, antes de que nos expongas todo lo que tengas por ahí, que es importantísimo, quiero mencionar algo que es muy trascendental y me parece a mí una buena noticia. Isabel Miranda. Ah, sí, claro. Un error garrafal. Garrafal, y me da mucho gusto. Se expresó en contra del movimiento de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y dado el enorme, la enorme plataforma que ha ganado ese caso, no porque sea más importante que el de Brenda Quevedo y el de Héctor Cacique, de ninguna manera, pero la forma como se han dado las cosas ha promovido que el caso de los 43 de Ayotzinapa haya ganado una importancia impresionante, y el hecho de que Isabel Miranda haya defendido la postura inmoral, absurda, abyecta del peñanietismo, solo abona a esta gran labor que Guadalupe y tú, David, con la participación incluso muy separada de nosotros, de Anabel Hernández, pero no por eso deja de tener un gran peso, la labor que han llevado a cabo para exhibir quién es realmente Isabel Miranda. Y en el momento en que se debilita Isabel Miranda, esperemos se fortalezca la posibilidad de que los 6 inocentes que han sufrido espantosamente en sus manos queden liberados, y también que eso desencadene un movimiento de liberación de víctimas como Héctor Cacique. Ahora sí, mi querido David, adelante. Sí, bueno, en relación a lo que tú comentas, pues yo creo que era de esperar este momento en que se revela la verdadera Isabel Miranda de Wallace, que nunca, absolutamente nunca, ha sido abogada o representante de las víctimas, que de personas que sí han sufrido la pérdida, la desaparición de sus hijos, estos padres, sí buscan justicia y con razón. Y lo que hace esta señora es tratar de defender lo indefendible, o sea, la versión oficial que la CIDH ha, bueno, de la que la CIDH ha comprobado la falsedad. Y entonces, pues, su postura, que probablemente por intereses, pues, no tiene de otra que promover, ya que todo se paga, o sea, los apoyos las personas que la han apoyado en su propio caso, en su propia mentira, pues ahora lo tiene que pagar. Y entonces su papel su cargo, que es el de tapar la verdad, que es el de hundir a personas, que es el de tratar que hacer todo lo posible y hasta lo imposible para que no se descubra la verdad, pues ahora es lo que estamos viendo. Y pues por eso yo creo que hay algo que se comprueba, que es la falsedad de su actuación como madre dolida. En realidad, pues el papel, la función, el propósito de Isabel Miranda siempre ha sido de tapar la verdad y de fingir, simular el dolor de una madre dolida. Padres dolidos, padres que realmente buscan justicia, pues no actúan como ella. Y su argumento, pues, es muy débil. O sea, porque dice que la CIDH no se puede meter en el caso de Ayotzinapa por conflicto de intereses. O sea, por el pretexto que el secretario de la CIDH tendría contactos con asociaciones que respaldan a los padres de los desaparecidos. O sea que esto no tiene que ver, no se trata de un conflicto de interés, y al contrario, pues qué bueno que la CIDH tenga este tipo de contactos para informarse, para iniciar una verdadera investigación. Lo que realmente las autoridades mexicanas no han hecho al presentar, pues, la supuesta verdad histórica de la que habló Murillo Karam cuando hizo su conferencia de prensa y que dijo que estaba cansado. Entonces, pues, yo creo que estamos en un momento de crisis, es decir, que se revela la verdad. Ahora, lo que todavía no entiendo muy bien es que todavía hay algunas personas que dicen como que Isabel Wallace se vendió, y que ha cambiado, pero es algo recurrente este comentario, que ella se vendió, pero nunca se ha vendido, o siempre fue vendida. Claro. Porque nosotros, y cuando digo nosotros, digo, pues, nos incluye a todos, hemos comprado que nunca ha sucedido el supuesto crimen por el cual ha mandado a torturar a 6 personas y más, y seguramente más, porque las personas que están en la cárcel no es el número total de personas que han sido molestadas molestadas, es poco decir, que alguna de ellas ha perdido la vida. Entonces, bueno, o sea que el crimen no ha sucedido, pero lo que puedo ver, lo que podemos ver, mis colaboradores y yo, es que, pues que ya no hay apoyo para Isabel Miranda de Wallace dentro de la sociedad civil que supuestamente de la que supuestamente era como la portavoz. En las redes sociales pues leemos como comentarios pues muy lúcidos en cuanto a este personaje. O sea, sí, gracias a Dios, finalmente la gente se está dando cuenta y no creo que se trate de un error o de un paso equivocado por parte de Isabel. Solo creo que, pues lo que hace es lo que ha hecho siempre, tratar de tapar la verdad y impedir que se haga justicia desde lo que hizo en el caso de Florence Cassés. Hasta ahora es la misma señora Wallace, la misma. Totalmente de acuerdo, mi querido David. Adelante, Albert. Lo que nos dice David en cuanto a la actual situación de la Wallace era algo de preverse. No se puede tapar el sol con un dedo. El problema es que quienes la cobijan son quienes tienen la posibilidad de encubrir todo eso. Yo creo que mucha gente nunca pensó que la señora Wallace fuera esa madre coraje, que ella solita encontró a los secuestradores que llevaron a su hijo. Por favor, era una historia más berreta, pero pudo llevarla a cabo precisamente por la complicidad del Estado. Ahora, que la señora Wallace se vendió, ¿a quién? ¿A quién se pudo haber vendido? ¿Quién pudo haber comprado semejante esperpento y para qué? La Wallace no se vendió, ella simplemente ha sido un engrane más en el andamiaje corrupto del sistema. Cumple una función, la cumple bien, ¿no? Tiene los beneficios propios de alguien que es funcional al sistema con su fundación berreta para la no sé qué, para el secuestro, no sé qué, que bueno, en realidad supuestamente en contra, claro, sí, pero que eso solamente se lo creen quienes la financian, ¿no? Y alguno que otro atarantado votante del PAN, porque me consta que hay gente panista que realmente sí le cree y que la ve como una gran dama pero ya sabemos cómo es el votante del PAN, ¿no? También el votante del panismo es medio atarantado y tiene pocas luces, francamente. Entonces el que se vaya desenmascarando esta mujer gracias al trabajo que lleva adelante Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández, es importantísimo para descubrir quién es Isabel Miranda, sino para dejar en claro la complicidad de todo ese andamiaje corrupto que es hoy la pseudo justicia mexicana. Me parece que lo más importante no es desenmascarar a la Wallace, sino desenmascarar todo lo podrido de lo que ella es parte, ¿no? A mí me parece que la importancia radica allí, que ella no es ella por sí misma, sino que ella es lo que es el sistema podrido, corrupto, que es la justicia mexicana hoy día. Así es, Albert. Adelante, Rubén. Sí, escuchaba con atención lo que decía Albert y David, y la importancia que tiene para nosotros acá en el Cono Sur saber todas las realidades que están aconteciendo, que la gran prensa no dice nada, hay un ocultamiento total de lo que está sucediendo, no se denuncia acá, a no ser por los medios alternativos, y la importancia de una entrevista que se hizo hace poquito tiempo, que justamente estuvo sobre Cacique, acá la estuvimos pasando en diferentes horarios, diferentes días, inclusive en la madrugada, en la tarde, en la noche, y la cantidad de llamadas que hemos tenido nosotros preguntando ha sido impresionante, porque se desconocía, realmente se desconoce totalmente, y por eso la importancia de este tipo de conversaciones que estamos manteniendo cotidianamente, y además el saber de que acá también hay inclusive mexicanos que tampoco estaban sabiendo el tema. O sea, hay un ocultamiento total. Es algo que da hasta pena decirlo, porque realmente el escuchar a la madre de Héctor, la fortaleza que tiene a pesar de todo lo, de toda la tragedia que se está viviendo, acá hizo a mucha gente hasta lagrimear por ese motivo. Entonces, eso da más fuerza todavía para que nosotros sigamos adelante haciendo este tipo de denuncias, seguir con la solidaridad como siempre lo estamos haciendo. Yo pido las disculpas del caso, Jorge Modaya, quien es el que me acompaña en la red Contacto Sur acá en Uruguay, él en este horario está descansando por actividades que tiene pertinentes siempre en el correr de la mañana a primera hora, nos dividimos las tareas muchas veces, y también él me decía y me comentaba de que cuando él ha estado en algunas reuniones y ha comentado esto, la gente queda estupefacta, que no sabe qué decir, y bueno, ahí está la complicidad de todos los grandes medios de comunicación, e inclusive me animaría a decir hasta de cierta parte de algunos gobiernos que no quieren dar a conocer esto para no tensar relaciones con el gobierno mexicano, pero que creo que tiene que salir a luz. Acá en el Parlamento Uruguayo ya está todo el mundo sabiendo, desde todos los legisladores del Frente a todos los legisladores de la oposición, porque lo hemos llevado los audios inclusive. Entonces, ya la semana que viene también vamos a llevarlos a lo que es el Parlasur y el Mercosur, así también lo están teniendo y sabiendo más asiduamente de lo que estamos tratando de hacer nosotros también en solidaridad con ustedes. Muchísimas gracias, Rubén. Parece que está habiendo problemas para contactar a Yazcade, pero Yazcade nos hizo el favor de enviarnos la resolución del tribunal que está, que recibió una apelación para que el procurador de injusticia, no le puedo llamar de justicia, ¿verdad? El procurador de injusticia de Quintana Roo, no rechazara llevar a cabo una investigación de todos los involucrados en la tortura brutal de Héctor Cacique, que duró 30 horas y que lo dejó con la pérdida de un ojo, con costillas rotas, la pérdida de la audición y una cosa verdaderamente infernal, ¿no? Entonces, esta resolución es positiva porque la sala de ese tribunal resolvió estudiar los delitos de abuso de autoridad y tortura en suplencia de la queja presentada, siendo que aun cuando de manera puntual el recurrente no estableció, estoy leyéndolo porque ya ven que emplean un lenguaje tan parece como que se lo hicieran a propósito para que uno no entendiera, ¿verdad? Pero en suma, lo que resuelve el tribunal es contraponerse, es rechazar lo resuelto por el Procurador General de Justicia de Quintana Roo para hacer un estudio en conjunto de todos los agravios presentados por el abogado de Héctor y obviamente en compañía de su querida madre Yazcade Fernández, y eso es un gran logro, y aunque dice Yazcade, y eso no nos sorprende, que han estado haciéndose, como decimos en México, que la Virgen les habla, por no decir otra cosa peor, ¿verdad? Que esto ya es un gran avance, ¿no? Entonces, sí. Mi querido David, no sé si quieras añadir algo respecto de esta resolución del tribunal. Sí, yo me baso en un artículo cuyo autor creo que se llama Pedro Canche Herrera, y entonces nada más voy a formular como en otras palabras, a lo mejor un poco menos jurídicas, pero lo que acabas de plantear, o sea que son 35 elementos de la policía judicial de Quintana Roo, y también fue el jefe, la persona que es el líder, como en esta sesión de torturas, que es el capitán, si me acuerdo bien, Arturo Olivares Mendola, o Mendiola, Arturo Olivares Mendiola, que es el funcionario del gobierno de Estado, que tiene el grado de subsecretario de coordinación de las policías municipales. Entonces, esta persona y 35 elementos de la policía judicial de Quintana Roo, pues en contra de estas personas se abrió este proceso penal por los delitos de tortura y de abuso de autoridad en contra de Héctor. Y entonces, quien emitió esta resolución es el magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior del Estado. Si me acuerdo bien, se llama, es el doctor Ávila Fernández. Y entonces, bueno, al parecer, bueno, las autoridades todavía no cumplen el despacho del Procurador General de Justicia, entre comillas, del Estado, pues no ha cumplido todavía con esta resolución, pero la resolución ya está. Y entonces es un gran paso, porque a pesar de los obstáculos que seguramente van a seguir poniendo, porque esta administración está podrida hasta las fundaciones, queda constancia de que un juez validó tomó el lado de la víctima, y entonces yo creo que esto va a ser como muy importante también para otros casos, como en el caso de Brenda Quevedo Cruz, que las víctimas tienen como muchísimas dificultades para tratar de comprobar que han sido torturadas. Y de hecho quería mencionar algo después en el caso de Brenda, porque la Wallace pues sigue tratando de hacer lo suyo, pero sí va a dejar constancia, va a dejar jurisprudencia, seguramente el caso de Héctor. Entonces es un gran logro, es un gran paso que se acaba de dar. Y y quiero decir también, en otro caso del que hemos platicado, el caso de Yarold, tenemos también una buena noticia, o sea que pues por toda la información que hemos difundido y la entrevista que hicimos con la madre de Yarold, Rosalinda Quintana. Sí. La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, apoyó, oficialmente a Yarold y acaban de hacer, después de tanto tiempo, pero bueno, más vale un poco tarde que nunca, hace del caso de Yarold un caso prioritario. Entonces, con toda la información que nosotros hemos dado, pues sí, estamos viendo que hay avances, finalmente, y a pesar de que pues todavía no se ha acabado, que estas personas pues todavía no han salido libres, pues estamos viendo un poco de luz, queda muchísima confianza, sobre todo a las madres, a los detenidos, a las víctimas también, pero también a las madres, a Yaskade y a Rosalinda, y pues en lo personal también me da muchísimo gusto. Gracias, mi queridísimo David. Antes de darle el el micrófono, pasar el micrófono a Rubén y a Alberto ya para cerrar esta última, nos quedan 6 minutos. Te quiero pedir, mi querido David, si te puedes quedar unos, sé que te sientes muy mal y sé que te vas a recuperar muy pronto. ¿Me Ojalá. Puedes quedar 5 minutos fuera del aire, mi querido David? Sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Sí. Muy bien. Albert, adelante. Bueno, ya hemos llegado al final del programa, así que lo único que me resta es agradecer a David. Gracias, Albert. Bueno, el jueves ya esperemos tener a Enriqueta y a Yaskade aquí con nosotros y ver qué es lo que nos tienen que decir. Me parece sumamente importante la palabra de ambas. Saber cómo está Brenda, en fin, esperemos con ansias el programa del jueves. Gracias, Albert. Mi querido Rubén, adelante. Sí, agradecerles esta comunicación. Es un placer para nosotros estar comunicados, estar sabiendo lo que realmente ocurre allí. Y también que ustedes sepan de que nosotros estamos permanentemente denunciando. También será un placer estar el jueves en esa entrevista con Yaskade para saber cómo va todos los temas. Agradecer a David la información que siempre está mandando y que lo tengo muy presente en la página web de ellos también, que la estamos retuiteando y la estamos pasando a todos nuestros contactos para que realmente sepan y que tomen como referencia aquellas personas que realmente están trabajando en el tema de derechos humanos y no aquellos que se disfrazan y trabajan y dicen trabajar por los derechos humanos cuando en realidad lo que hacen es trabajar y solventar esos que justamente es la tortura y el asesinato permanente que hay en México. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias. Es invaluable lo que hace Rubén, tan invaluable como lo que hace sí. David, como lo que hace Guadalupe, como la labor de Pastor, la participación de Albert, en fin. Quiero aprovechar aquí porque tengo la mala costumbre de conectar todo con todo. Siempre lo he hecho y pues, ¿qué les puedo decir? Creo que quiero tomar estos últimos 3 minutos para mencionar la gran relevancia que tiene la firma de, digamos, los inicios encaminados a una firma de una paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Espero, hago votos, porque de aquí a marzo eso se mantenga, aunque estamos muy conscientes de que Álvaro Uribe y sus secuaces, los criminales que él encabeza, están haciendo todo lo posible y más en la franja fronteriza con Venezuela para echar a perder todo esto, toda esta labor inmensa que se ha llevado a cabo por parte del gobierno venezolano y el gobierno cubano para, junto con el, que hay que decirlo, con el Papa Francisco. Ahí está, ha estado involucrado también Francisco ahí, en que se concrete esa paz, pero como lo plantean las FARC, con justicia social, con igualdad, con otro paradigma. Entonces, hacemos votos por eso. Y otra cuestión sumamente trascendental fue, pues, la elección en Grecia. Es muy difícil desde aquí, es un tema muy complejo el de Grecia. Parece que parte de la izquierda, parte de Syriza, está muy, pero muy, muy molesta con Alexis Tsipras. Particularmente aquí Alberto y yo pensamos que se le colocó en una situación imposible, y esperamos que la sociedad griega salga adelante. Son condiciones muy severas, muy extremas, y estamos hablando de lo mismo. Son, al fin y al cabo, los derechos políticos no son otra cosa que derechos humanos, y una vez que las sociedades toman la rienda de su destino en sus manos, no hay casos, no hay Héctor Caciques, no hay Brendas Quevedo, y definitivamente no hay Isabel Miranda de Wallace. Así que ojalá. quiero mandar un abrazo enorme, enorme a David, otro a Guadalupe Lizárraga, otro ciertamente a nuestro queridísimo Rubén, por esa solidaridad tremenda, ese compromiso. Muchas gracias. Sí, no, de nada. Gracias, gracias a Rubén. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias por su, pese a situaciones muy, pues, difíciles, ha estado presente. ¿Y qué decir de Pastor Delgado? Bueno, nunca acabaremos de manifestarle nuestra profunda gratitud y admiración a Pastor. Así que, llegamos aquí al final de este programa, seguiremos, estamos en condiciones un poquito difíciles, pero haremos hasta lo imposible por sacarlo el jueves, siempre con el apoyo de Albert. En caso de que su servidora no pueda estar, siempre Albert lo puede sacar, y tendremos a Yascade, espero que no haya problemas ya con tener a Yascade. Así que mandamos un abrazo a todos los que nos sintonizaron. Un abrazo enorme, sigamos revolucionando, que eso es lo que le da sentido a nuestra existencia, por un mundo mejor, por otro paradigma. Muy buenas noches. I hope someday